Introducción. Que Dios les bendiga. Cuando se habla de los dones del Espíritu, se tiende a pensar que solo son 9 los dones que existen, pero en realidad, estos 9 dones que habitualmente se mencionan, como el don de hablar diversos géneros de lenguas, profetizar o hacer milagros, corresponden a la manifestación del Espíritu en la iglesia de Corinto. En cada iglesia Dios se manifestó de formas distintas, y esto sucedió así para que la visión de nuestra pequeña comprensión se ampliara al conocimiento de que el Espíritu Santo se manifiesta de formas múltiples en medio de su iglesia. La iglesia de Corinto experimentó una manifestación extraordinaria del poder de Dios, viéndose bendecida con el repartimiento de los dones del Espíritu en medio de la congregación, a cada uno de los hermanos corintios. Al respecto quisiera exponer en este libro mi comprensión de las Escrituras en cuanto a los dones de la Iglesia de Corinto, que creo que Dios en su infinita misericordia me entregó con el propósito de edificar a la Iglesia de Cristo. Pido a Dios que a lo largo de estas páginas, el Señor Jesucristo, mediante su bendito Espíritu Santo, le enseñe y le haga comprender su buena intención para con la Iglesia aquí en la tierra, ya que Dios en su amor me ha mostrado que en su inmadurez, la Iglesia ha cometido una serie de errores, mal uso y abuso de los dones entregados por nuestro bendito y gran Dios. Creo firmemente que es necesario regular la interacción de estas herramientas en medio de la Iglesia, con el fin de cerrar la puerta al espíritu de error, el que se ha introducido encubiertamente a la Iglesia, y que mediante una lista de falsas manifestaciones, ha engañado al cuerpo de Cristo, ocasionando confusión, división, desorden y dolor. Los dones del Espíritu en la Iglesia de Corinto, es un libro que nos enseñará a detectar y diferenciar lo santo de lo profano, lo espiritual de lo humano, y lo divino de lo satánico, ya que conoceremos a fondo los dones del Espíritu desde su inicio y concepción en el mismo corazón de Dios. Que Dios nos dé sabiduría para disfrutar la melodía de Dios, plasmada en estas humildes páginas.